Que vuelvan las ideas. Que vuelvan las ideas. De 16 a 18. Que vuelvan las ideas. En AM750. Una señal. En Que vuelvan las ideas, Carlos Heller y Julián Guarino. Bueno, arrancamos la mesa de política económica saludando además a la audiencia de las 7.50 de este Que vuelvan las ideas y de este martes especial, a quienes nos están viendo a través de Facebook Live, y pueden efectivamente seguirnos a través de la página de Carlos Heller, ¿no? Señor WhatsApp, muy bien. Hola, bien. Heller, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Qué dice? Bien, ¿cómo está? Acá estamos. ¿Bien? Bueno, Julián Guarino. Pero muy buenas tardes. Qué pinta, ¿eh? No, los bueno, dos, qué pinta. Lo que hay. Qué bárbaro, y uno viene así, tremendo. Bueno. Y eso que no te ven la parte de abajo. Y eso que no se ve. Gracias, Heller. Ahora, por suerte, ya, ya se sabe. Estamos, ¿no?, en confianza. Estamos. Muy bien. Bueno, ¿de qué hablamos? No sé de qué podemos hablar. Hablamos de la Superliga, de la Copa Liga. El riesgo país llegó a 2.001 puntos. 2001, riesgo país. Alguien me decía recién, poético, ¿no? No porque uno lo celebre, ni mucho menos, porque esto significa malas informaciones. ¿Y el dólar cerró a? 58, la cotización 58. Promedio, puede ser un poco más también en minorista. Subió un peso, en general, es la lectura en el día de hoy. Bien. El dato no es ese, ¿eh? ¿Cuál es el dato? El dato es que vendió muchos dólares el Banco Central. ¿300 millones? 302 millones más 60 de licitación que hace habitualmente el Tesoro, no el Banco Central. Bien, bueno, ¿qué análisis hacemos de estos números? Ahí está el repaso en uno de los monitores. 58.66 el dólar, ventas del Banco Central 302 millones de dólares, riesgo país 2001. ¿Qué análisis? ¿Por dónde arrancamos? Porque yo me imagino que esto está, por supuesto, en la coyuntura, y después quiero conocer sus opiniones de las reuniones con los referentes del fondo y demás, ¿no? Es que los dos temas están ligados. Está vinculado. Una cosa es consecuencia de la otra. Es decir, yo diría estamos ante el 12 de agosto bis. ¿12 de agosto bis? Claro. Es decir, el 12 de agosto fue el día posterior a las PASO. Claro. El día después, sí. Es una manera de decir, no te asombres tanto. Sí. Hoy nuevamente los famosos mercados hicieron sentir su protesta a través de hacer caer los bonos argentinos y demás, ante las respuestas que el probable presidente de los argentinos a partir del 10 de diciembre le dio ayer a los representantes del Fondo Monetario Internacional cuando les dijo: nosotros no compartimos sus políticas, ustedes son corresponsables de este gobierno porque son copartícipes en todo esto que hicieron, de esta catástrofe, catástrofe, y le dijo: lo único que se logró con esto es lo que nosotros nos aburrimos de repetir, es decir, aumentó el desempleo, aumentó la inflación, aumentó el endeudamiento, aumentó la pobreza, es decir, está todo mal, nosotros queremos pagar, pero para eso dejen no hacer lo que nosotros sabemos hacer, que es hacer crecer la economía, etcétera, etcétera. Bueno, a los mercados no les gusta eso. Los mercados querían que Alberto Fernández ayer hubiera dicho: sí, señor, sí, jefe, sí, Juana, que vamos a ser continuadores. En realidad querían que diga lo que Macri reclamó el lunes airadamente cuando dijo: nosotros necesitamos una oposición que proponga lo mismo que nosotros. Claro. Y esto es un tema, yo diría, profundo y grave y delicado, porque en realidad lo que se está cuestionando es el valor de la democracia en sí misma. Es decir, acá lo que están haciendo los famosos mercados es subalternizar el valor de la opinión de la ciudadanía. Y sin dramatizarlo, me trae el recuerdo de Grecia, cuando Tsipras fue electo y ante la exigencia del fondo, de la troika en el caso europeo, de un plan de ajuste, lo sometió a un referendo. El referendo fue rotundo en cuanto a la posición del pueblo griego. Fue a la troika de vuelta con el referendo, con el resultado del referendo, y le dijeron, no, no, marche preso, esto no. Claro. Bueno, esos son los momentos en los que se define la política. Tsipras aceptó y volvió y comenzó a hacer las cosas que la troika le pedía. Y así le fue, porque esa es la otra cosa. Es decir, resolvió, no resolvió nada. Terminó perdiendo en manos de una opción de derecha, con un país enormemente endeudado, con un desempleo brutal, es decir, con todos los índices empeorados. No es que ese acuerdo que aceptó, o esa imposición que aceptó de la troika, trajo bienestar para los griegos. Y esto es lo que creo que hay que rescatar. Porque ellos nos asustan, nos quieren asustar con todo lo que nos va a pasar si asumimos una postura autónoma, independiente. Pero hay que decirlo ahora, lo que nos va a pasar si no lo asumimos es peor. Ese es el tema. Porque sí, sí. Si no, estamos equivocando, ¿no? Ellos pueden querer instalar. Si uno piensa, lo que es manifiesto, que al gobierno argentino lo ha apoyado decididamente el gobierno de los Estados Unidos, abiertamente, que ha presionado sobre los equipos técnicos del fondo para que pasen por alto sus propios estatutos, todo y demás, puede pensar que tranquilamente la operación sigue y que esto que Carrió dice, vamos a dar vuelta a las elecciones, está basado en suponer que creando un poco de terrorismo económico pueden llegar a instalar la cosa de que haya gente que diga, bueno, che, así se nos va la mano. Claro, así no, con el otro estábamos mal, pero con claro, es peligroso. A ver, golpe de mercado. Antes de escucharlo a Julián, quiero repasar, Carlos, porque diste varias dimensiones de una misma jornada, ¿no? Arrancaste hablando de un 12 de agosto bis. Quiero recordar que el presidente es Mauricio Macri, y que me imagino que, entiendo que hay una reunión ahora con también la, era el 11 de agosto, con la Kunza Sandleris. Sí. Y se me está escapando alguien más. Puede ser Katz, Sebastián Katz, que es o parte Peña, del equipo. O no sé si, Peña. Si está Peña. Hay una reunión ahora del presidente. Otra cosa que mencionás, Carlos, claro, ¿cómo está el desfasaje que hay entre la decisión que toma la ciudadanía de cuidar sus propios intereses, sí, y dice este modelo no, pero al mismo tiempo esa decisión te la hacen pagar fuerte con este tipo de acciones, con lo cual lo que voy a decir es una ofensa contra la democracia muy muy concreta? Y después te quiero preguntar por lo que viene, porque lo último que dijiste, la experiencia griega, el mensaje es muy claro. El mensaje de Alberto Fernández ayer va en ese sentido, ese es un dato político importante, contundente, fuerte. Y hay que ver esto cómo se canaliza en los tiempos que vienen. Déjame escuchar un poquito a Julián sobre esto que acaba de decir Carlos también. Yo un poco, el elemento que propone Carlos para mí es el principal. Esto es la respuesta del equipo de Alberto Fernández, y de Alberto Fernández, la respuesta política. El segundo elemento que está haciendo mucho ruido es la actitud del fondo. Un fondo monetario que se supone que tenía que llevar a cabo algún tipo de reunión de carácter burocrático, con vías más técnicas. Claro, con vías a presentar un informe. Ese informe hay que girarlo al directorio, el directorio lo aprueba y a partir de ahí empieza una serie de mecanismos que te llevan a hacer el desembolso de 5.400 millones de dólares. Sí. Creo que ese elemento también hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Bueno, porque la dinámica que tenemos en el Banco Central es la de pérdida de reservas. Entonces, hay un problema de fondo en la economía que no es nuevo, que ya viene de hace varios años. Ahora se profundizó ese problema. Por ende, son incluso más necesarias que antes las reservas, los dólares del Fondo Monetario. Y la actitud ayer del fondo, ¿cuál fue? Bueno, no dar ninguna señal, ni al gobierno, ni a la oposición, por supuesto, de que va a hacer ese desembolso, y quizás supeditar ese desembolso ¿a qué? A que el próximo presidente le diga al Fondo Monetario, lo que quiere escuchar, vamos en línea con ustedes, hagan el desembolso ahora. Eso para mí también ha hecho bastante ruido hoy. Mira, esto lo levanté un ratito antes de venir, de ámbito financiero. Muy buena nota de Julián hoy, el ámbito también. Pero yo no le voy a hacer la... No, la tengo acá, si sí, querés. Sí, sí. Pero mirá lo que dice a la tarde ámbito. se produce un nuevo desarme de posiciones por parte de inversores temerosos ante el nuevo aumento del riesgo país, dijeron operadores, quienes remarcaron que el descrédito está en aumento, todo en negrita. Porque hoy se renovaban letes también, ¿no? Se está observando agresivos desarmes de posiciones desde el exterior. ¿Nos explicas un poco qué es un desarme de posiciones? Están vendiendo los bonos que tienen en las carteras. Se quieren hacer del líquido. Claro. En esta oportunidad, acentuados por las lecturas que dejaron las reuniones de ayer con el Fondo Monetario, dijo el economista Gustavo Ver, se acelera la demanda por dólares en busca de refugio dentro del actual clima de incertidumbre y volatilidad, agregó. La declaración de Alberto Fernández posterior a la reunión del lunes con el Fondo claramente no le gustó al mercado, dijo Gabriel Selpo, economista de la consultora Seido. El candidato no sale de su juego político planteando medidas que no favorecen el clima en los mercados en medio de una situación crítica, agregó Selpa. El mercado está desbordado y todo es vendedor. Cae la deuda y la bolsa, lo que presiona el tipo de cambio y no alcanza el esfuerzo del Banco Central. Donde sigue, pero qué fuerte, Carlos, qué fuerte políticamente. Con la inyección de dólares, el descrédito está en aumento y se refleja en un nuevo salto del riesgo país, dijo un agente financiero de la banca privada extranjera. Si esto no es terrorismo económico, el terrorismo ¿dónde está?, diría, parafraseando alguna cosa, ¿no? El riesgo país lo sube la banca Morgan. Sí, JP Morgan. El JP Morgan. Porque dice, subió el riesgo país. Los bonos se venden porque la gente está asustada por el riesgo país. ¿Qué pasó en la economía real? ¿Qué pasó en la economía real? Pero lógico. Déjeme plantear una ingenuidad. Es toda una operación. Déjeme plantear una ingenuidad y corríjanme. Si efectivamente el país, con un cambio... A ver, con este modelo fue al tacho, claro. Con todos los indicadores. Si va un modelo de crecimiento de la economía, va a tener más recursos para pagar. Con lo cual, si yo tuviera bono, diría, bueno, menos mal que cambia la dirección de la sociedad argentina y que elige otro modelo porque va a tener más recursos para pagarme. ¿Serés bono vos? No, lo voy a tener. Claro. Bueno, por eso. No tenés la mentalidad de los que tienen bonos. Pero no importa, hay una movida. Yo vuelvo a repetir. Me interesa lo otro, el condicionamiento de la política. Creer que esto es solamente un tema económico, sí, claro. Creo que ese sería el error. Claro, está bien. Es decir, aquí... No es racionalidad económica. No es racionalidad económica. Es decir, porque vos podrías decir, no, tuvimos inundaciones o la sequía y el año que viene no va a haber cosecha y entonces no van a entrar dólares y va a haber problemas. Nada de eso. No está plan más. Nuevamente anuncios de cosecha... super récord el año que viene, el gobierno ha hecho un ajuste brutal que genera superávit de comercio exterior, hay un importante superávit de comercio exterior, no producto del crecimiento de las exportaciones, que sería lo deseable, sino por la fuerte contracción de las importaciones que tiene que ver con el ajuste recesivo. Es decir, no hay ningún dato real de la economía que justifique esto, excepto el humor, comillas lleva la palabra, de los mercados, o la intención de los operadores de contribuir a generar un clima de inestabilidad económica que favorezca las aspiraciones políticas del gobierno. Bueno, yo de ahí lo que digo es, Carlos propone pensar que hay una economía real que difícilmente en un contexto como este ya sufra demasiado más de lo que viene sufriendo, porque hay un sistema financiero que es sólido, pero al mismo tiempo los mercados no responden, están en caída libre. Digo, un riesgo país a 800, de 1 a 2000, no hay tanta diferencia, digamos, más que mostrar que están cayendo los precios de los bonos. Claro. Que vamos a aclararle, Julián, para la gente que nos escucha. Porque no es que cuando caen los bonos, no le pasó nada a la economía del país desde el punto de vista real. Caen los bonos quiere decir que el señor uno, tenedor de bonos, porque se asustó o por lo que sea sale a vender, busca precios y como no lo encuentra empieza a bajar precios hasta que uno levanta la mano y compra. Sí. Cambió de mano y alguien cree que a ese precio es una oportunidad de negocio, está comprando barato. No es que cree ese señor que los bonos no lo van a pagar nunca, porque si no, no los compraría. Sí. Ese señor, o ese fondo que compró, cree que a ese precio está haciendo un buen negocio. Cambió de mano, la cantidad de bonos que están en el mercado es la misma, eso no tiene nada que ver con la reserva, no tiene nada que ver con nada. Lo mismo pasa. Pero aunque... ¿sabés qué lejos quedan estas explicaciones a veces de...? Bueno, no las den. No, no, ¿cómo no las vas a dar? Al revés, te estoy diciendo. Al revés. Ya lo sé que quedan lejos, sí, pero vuelvo a repetir. Si nos instalan en la opción de que hay que hacer lo que dicen los mercados, sí, hemos pegado, enterremos la democracia. Sí, sí, sí, sí, claro. Porque la democracia se convierte en una cuestión formal, donde hay que preguntarle a los mercados a quién, sí, hay que votar. Porque bueno, pero no subestimemos, este, porque ¿cómo subestimar? Este mismo miedo estaba antes de las PASO y la ciudadanía dio... Yo no subestimo. No, no, nada, al revés, lo estoy alentando. Porque, no, porque también puede ser, la caída de los bonos, uno podría pensar, bueno, es por la respuesta de Alberto Fernández, y también es porque hay un gobierno que no ha reaccionado en estos, sí, últimos meses, y lo que se ve es un deterioro fuerte de la economía, porque sencillamente el programa que se cerró con el fondo no funciona. ¿Puede ser irónico? Sí. Pues, digamos que, vista los antecedentes de cómo ha gestionado este gobierno, sí, que no esté activo debería ser una buena noticia. Bueno, sí, ya sabía que iba a ser. Por eso dije que puedo, sí, ser irónico. No toque nada, deje así. Deje así. ¿Vos te acordás que yo dije acá la semana pasada? Sí. Pero no está bien, digamos, no, la economía no está bien. No. Pero yo acá dije la semana pasada que lo deseable sería que el presidente asuma que tiene que administrar una transición y que debería, sí, tratar de hacerle un servicio al país, sí, y evitar el deterioro. Sí. Y sigo pensando lo mismo. Bueno, hoy la conferencia episcopal le dijo algo así. Claro, sí, creo que sí. Uh-huh. Bueno, yo no estuve con ellos reunidos, pero... No, no, pero lo que trascendió... Sí. Y eso creo que es el eje de la cuestión. El fondo quiere involucrar al futuro gobierno en que le diga qué va a hacer, y creo que, como corresponde, Alberto Fernández dice: yo soy candidato, no soy siquiera electo. Claro. Entonces, no debo decir, lo único que le puedo decir es que lo que ustedes no funciona. Hicieron, no funciona. Una aclaración. No, no funciona, no. Una aclaración. Hicieron este desastre. Me dejan hacerle una aclaración. Claro. Jueguito también. Caldarelli se apura a decirle: nosotros no hacemos la política, financiamos. Sí, sí. Por lo tanto, el fondo no debería tener ningún problema en que se haga otra política. En el cambio de política. El cambio de política. Los condicionamientos no serían tales, porque no dijo: nosotros financiamos a, sí, condición de que se haga este ajuste, este ajuste, este ajuste, este ajuste. Es lo que en realidad pasa. Que es lo que en realidad, sí, pasa, claro. Pero digo cómo es el sí, sí, entonces, el porque si estamos... Le prestaron a la Argentina porque su rol... la Argentina les pidió apoyo porque vio una contingencia en que no le iba a alcanzar la plata para darle garantías a los bonistas. Caldarelli dijo otra cosa que quiero rescatar, y que es cierto en el origen. El préstamo se pidió para pagar deuda externa, es decir, se suponía que, sí, una que se suponía que esos fondos que iban a entrar entraban para darle garantías a los bonistas de que iban a cobrar y que la Argentina no iba a caer en default. Que no se iban a utilizar, que estaban como resguardo. No, y si se utilizaban era para pagar a otra deuda, si se cambiaba una deuda por otra. La realidad es que eso no pasó. La deuda financió la fuga, es decir, que nos quedamos con más deuda y no se canceló, sí, la otra para... Así que tampoco se cumplió el objetivo declarado por el que se pidió el crédito. La reunión es Macri, Peña, Vidal, Lacunza y Sandelis. Está bien. A ver, ¿puedo tirar una interpretación política de alguien que Peña observa? ¿Peña Vidal? Sí, María Eugenia Vidal. Está bien. Marcos Peña, el jefe de gabinete, Hernán Lacunza. Casi y... la mesa chica. Ahora, faltaría el jefe de gobierno de la ciudad. Falta Larreta. Falta Larreta. Claro, porque si no, porque está Vidal. No, pero perdón, a Larreta... No, porque los demás... Larreta está en juego. Larreta está en juego. No lo van a meter ahora, en la mesa. Puedo hacer otra... Los derrotados. Puedo hacer otra... La tercera es. La tercera. Sí. La independencia del Banco Central. ¿Qué hace Sandrelli en las reuniones? Bien, sí, está muy bien. A ver, tiro una interpretación a ver si va esto. La lógica del Fondo Monetario. Viene un candidato que sacó la cantidad de votos que sacó, y que además, cuando le preguntan, cuando viene a hacer un sondeo político, se sostiene, sí, para lo que efectivamente fue votado. Así es. ¿No? Sí. En las PASO. Buena noticia, diría yo, para... Buena noticia para la política. Para la democracia. Para la democracia. ¿No? Bien. Lógicamente, si la política gana, si se recupera la política, está claro que los mercados, que el establishment financiero, que los especuladores que han... Yo lo aprendí de ustedes, ¿eh? Que han hecho los negocios que hicieron porque se desreguló todo ese sector, sí, dice, bueno, si vuelve la política estamos sonados. Nosotros no vamos a tener el negocio que teníamos, con lo cual, hacer negocios. Pero ni siquiera es así, porque es lo que está diciendo. No puede ser una buena noticia para los mercados, no, que la política recobre vigor. Lo que está diciendo Fernández no es ni siquiera, se lo dice cada ratito, nosotros no estamos pensando ni en default ni en quita, estamos pensando... No, pero la política la manejamos nosotros. Claro, en negociar, es decir que sí, ni siquiera está en riesgo... No, el pago de la deuda el no. El pago de la deuda. No es que está diciendo el candidato que será presidente a corto plazo, cuando asuma, vamos a negociar porque esta deuda es impagable. Claro, sí. Está diciendo, déjennos gobernar, nosotros sabemos hacerlo mejor que ustedes, porque ustedes han demostrado que no saben, por lo que han hecho, sí. Y nosotros sabemos cómo hacer crecer la economía, y con eso vamos a generar los recursos para poder cumplir con nuestras obligaciones. Pero vuelve la idea, es decir, cuando la política es celebrada por las decisiones, por las acciones, el mercado responde así. Quiero decir, el 11 de agosto... la política, la construcción política mató la big data, digamos, ¿no? Al día siguiente tuviste la respuesta que tuviste. Ayer también la palabra política fue celebrada, porque el candidato que tuvo eso dijo, miren, muchachos, yo no soy candidato, pero la verdad que nosotros pensamos que usted hizo un desastre con el gobierno. Claro, hizo otras declaraciones también. Día siguiente, otra vez los mercados. Buenísimas las que hizo en el programa de Majul. Sí. Respecto a las tarifas de los servicios públicos. Dijo, prácticamente, yo me sentí muy bien, porque dijo algo muy parecido a lo que vengo sosteniendo, no tienen por qué estar dolarizadas, sí. Y además cuando le dice Majul, están baratas en la Argentina, las que las comparás con Nueva York, decime quién gana en la Argentina lo que gana con Nueva York. Las tarifas tienen que ser una porción del ingreso. Bueno, no tenía rival. No, pero está sosteniendo en las cuestiones fundamentales, yo estoy... y lo quiero resaltar, está sosteniendo las cosas que dijo antes y que me siento bien recalcando que las está sosteniendo. Ahora, que eso genera tensiones es inevitable, porque si no sería bárbaro. Ah, los otros dicen, bárbaro, don Fernández quiere desdolarizar, desdolarice. Quiere estirar los plazos, ¿cuánto plazo quiere? Bueno, no. Es lo que venimos diciendo, es la esencia de la política ir a esas tensiones. Y después vamos a ver cómo la diversidad, del frente político opera frente a esa pero tensión. Que la cabeza, claro, que es quien tiene la representación formal, real, del Estado, de la Nación y de la ciudadanía, defina con la claridad que está definiendo Alberto Fernández, para los que pensamos como pienso yo, es una buena noticia. Es una celebración. Le puedo preguntar, nos quedan 3 minutos, se nos pasó muy rápido la mesa. ¿Podemos tirarle un poquito, podemos seguir un poquito después, hoy, eventualmente? Que siento que, siento que nos quedaron cosas. ¿Leyeron la nota en ámbito financiero de Alejandro Vanoli? No, Alejandro Vanoli, ex presidente del Banco Central. Sí, te quiero preguntar por estos días. Alejandro Vanoli hizo una cuenta, dijo 105 días, hizo una suerte de promedio de cuánto se van usando las reservas, y no lo dice así, es muy prudente, muy respetuoso. Insisto con esto porque venimos trabajando esta idea con mucha fuerza nosotros acá. El mayor deseo es que el presidente termine su mandato, ¿no es cierto? Pero sin embargo, preocupante la degradación de las reservas. Es relativo. Porque las reservas cayeron por una cantidad de factores. Alguna es que una parte se utilizaron para cancelar, por ejemplo, el crédito, el repo que le habían dado los bancos amigos, que se lo hicieron pagar. Ahí se le fueron casi 3.000 millones de dólares. Hay un pequeño detalle. Más de 500 millones de reservas se perdieron simplemente porque el yuan se devaluó. También. Igual, está bien. No, pero quiero decir, no es salida. Sí. Cuando salen reservas porque se fueron depósito a plazo fijo, por un lado bajó la exigencia, porque esas reservas están en resguardo de esos plazos fijos, así funciona. Suponete que se fueran todos los plazos fijos y todas las reservas. Te quedaste sin la reserva, pero no tenés más exigencia. Es decir, hay que relativizar también esa cuestión. Sí. Déjame redondear la idea. Mirá, hagamos un país ideal. Fantasía. Argentina no tiene deuda externa y tiene superávit comercial. Decime para qué necesita reservas. Claro. No, si tuviese superávit permanentemente no necesita. Por eso te digo. Muy bien. Las reservas son, volvamos, para ser utilizadas. Para ser utilizadas y sobre todo para prever altibajos, desequilibrios temporarios, cosas por el estilo, sino no son de colección las reservas. Son un instrumento para utilizar. Y además, el problema es que no se vayan en la fuga, porque entonces no se están utilizando, se están esterilizando, que es otra cosa. Claro, y además que eventualmente el Banco Central ha reaccionado muchas veces dejando subir la cotización del dólar, es decir, es una forma también de ajustar, es decir, no necesariamente la salida de reservas refleja una proyección en el tiempo. En algún momento el tipo de cambio sube y la velocidad a la cual las reservas y el Banco Central podría tomar una decisión al revés. No vender. Y que no bajan las reservas nada. Sí. Nada. Sí, podría hacerlo. Sin embargo, el deterioro sería... Y deja que el dólar suba. Claro, está bien. Y eso va a los fideos. Al pan, bueno, al pan y a los fideos y a la carne. ¿Podemos imaginarnos los próximos días, aunque sea, o estos tiempos, en el próximo bloque, antes de cerrar? Tenemos el minuto libre, pero de todas maneras, nos va a sobrar el tiempo. Está Jorgelina Roca para las noticias. ¿Qué haces, Jorge? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Ya hablamos antes, ¿te acordás? Sí. No, quería presentarte a Carlos Heller. Claro que sí. Bueno, está Julián Guarino, pero ya lo conoces a Julián. Sí, también, bueno. Por supuesto. Bueno, paréntesis. Tenés que cambiar, buscar otro libretista. Sí, paréntesis. Me dan letra todo el tiempo, WhatsApp, ¿qué va a hacer? El domingo. Domingo, Boca visita a River. Ajá. Quiero contarles, porque por ahí no lo saben, la gente de Boca blindó los vidrios del micro. Sí, hace tiempo ya. Y para ponerlo a prueba, en las últimas horas llevaron un auto con esos mismos vidrios blindados para que los jugadores le den martillazo a ver si resistía. Se ríe Julián, no. Que es hincha de River y se ríe. Eso para que no se estresen los jugadores, que estén tranquilos. Van tranquilos al Monumental. Es mi pregunta a los hinchas de Boca de la mesa. ¿Vos crees que no debería pasar eso? Quiero saber. Yo me preocuparía más por el juego que por los vidrios, pero está bien, igual las cosas han ocurrido. Y después vamos a tener dos Boca River. Esperá, primero esperemos. Eso falta, ¿eh? Ya está. No. Ya está. No. Alberto Fernández, presidente, y Boca y River están en semifinal. No, discúlpame. El partido de River en Paraguay no es fácil. Pero ganó cuánto. 2-0 acá de local. No es fácil. Yo creo que, a ver, si vos querés un pronóstico, creo que va a ganar, pero creo que va a sufrir. Que le va a costar. Sí, no es fácil. Creo, nada más digo eso. Bueno, bien. Cerramos paréntesis, noticias, y ahora nos quedamos un ratito más en la mesa con Heller y Guarino. Dale. Bueno, cerrando el programa con Carlos Heller y con Julián Guarino, todo lo que efectivamente ocurre en términos de los mercados, de los indicadores y demás, ocurre sobre una economía que está muy, pero muy degradada, yo diría un tejido social. Hoy estábamos repasando con Víctor Hugo, charló quien era el titular del sindicato textil de La Pampa. No existe más sindicato. Claro. No hay más sindicato. Claro. Porque no hay más empresa textil. Claro. Yo te venía escuchando. Sí. La otra empresa que dice, sí, compro, pero si me asegura que no sigue Macri. Y Jorgelina Roca empieza, la primera noticia que da, en un mes, julio contra junio, 7.000 trabajadores menos de la construcción. Sí. Esa es la economía real. Cuando te dicen 2,5% de devaluación, el gran problema es que eso, insisto, en esta economía desregulada, va directamente a precios. Y todo eso sigue siendo deterioro de calidad de vida de la gente. Ese es el gran problema. Las políticas económicas sirven si le resuelven los problemas a la gente. La macroeconomía no es el fin, es un instrumento. Y cuando el instrumento mata, genera desocupación, hambre, pobreza, el instrumento es malo. Julián. Sí, yo quiero marcar una idea con respecto a algo que muchas veces se confunde. A veces da la sensación de que cierta estabilidad cambiaria, para decirlo en criollo, cuando el dólar no se mueve, hay quienes infieren que eso significa que la Argentina está en un stand-by, que no va ni para arriba ni va para abajo. Sobre todo en calidad de vida, en lo que marcaba Carlos. Es mentira, digamos. Cuando hay determinadas dinámicas que están operando en la economía argentina desde hace ya varios años, una de ellas es que la inflación termina erosionando los salarios, que los salarios van mucho más por debajo que otros bienes y servicios de la economía en términos de ajuste, ni hablar las tarifas, lo que marcaba Carlos, que se llama el pass-through, que es cuando se devalúa. ¿Cómo pasa a precio? Hay una dinámica muy rápida de pase a precio. Bueno, si no hay regulación. Claro, digo, todo eso está pasando en este momento. Obviamente no estoy diciendo nada nuevo. Pero a veces quizás nos detenemos mucho en el análisis de lo macroeconómico, de las cuestiones financieras, pero mientras tanto eso pasa, y sobre todo atarlo con lo que vos mencionabas recién, que es la cuestión política. Digo, hay una política en términos activos que cuida de los sectores vulnerables de la sociedad. Sí. Hay otra política que elige mirar para otro lado y hacer como que eso no existe. Para mí la segunda es propia de este gobierno, en gran medida. No digo todo, pero en gran medida. Si eso sigue durante todo el año, hasta que haya un cambio de políticas económicas, bueno, creo que lo que nos espera por hacia adelante es grave realmente. ¿No? Bueno, tres minutos. Se habló ayer bastante de vacío de poder. Yo doy fe que la charla existió. Quizá el comunicado del fondo lo que dijo es no se habló de la manera en que lo están diciendo, pero la charla existió. Ustedes antes decían, ¿el gobierno tiene elementos para conducir este tiempo de debilidad política en términos económicos? Sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bien. Claro. Bueno. En definitiva, vuelvo a repetir, lo que está pasando es un accionar de los mercados. En todo caso, como son amigos, le podría pedir a los mercados que dejen de desestabilizar. Bien. Y podría alcanzar, ¿no? Sí, pero Carlos, ahí hay una... No, pero a ver, no va a pasar eso. Pero digo, el fondo es corresponsable de esta situación. Obvio. El fondo tendría que estar en este momento al lado del presidente Macri. Seguro. Casi supliendo en gran medida lo que no se hace desde el gobierno, que es dar señales, etcétera. Supliendo que... no, porque en realidad ya lo estuvo supliendo todo este tiempo. Lo que pasa... Apuntalando. Es que cada vez que se toma una decisión se previa. Lo que pasa es que yo creo que lo que está tratando el fondo de hacer, porque finalmente son funcionarios que también cuidan su lugar, y su lugar, porque a alguno le puede costar el puesto esto, es decir yo no fui. Claro. Porque insisto, esta cosa de Calgarelli cuando dice nosotros solo financiamos, no tenemos nada que ver con las políticas, justamente está diciendo no me quiero hacer responsable. Va y le dice al Alberto Fernández, sí, ¿por qué no se hace cargo, digamos? Y el otro dice, yo no soy ni candidato, sí, no sí, soy ni claro, presidente claro, electo, claro, soy candidato. Ustedes son corresponsables y han estado co-gobernando hasta ahora. Ayuden a resolver esta situación. Bueno, vuelvo a saludar y reivindicar esta mesa de los martes, ¿eh? Por lo menos para nosotros, fundamental. Me pongo del lado de quien está escuchando también. Es un momento clavado en la semana en el que podemos levantar la cabeza y bajar a tierra tanta efervescencia, ¿no? Bueno, me quedo con varias de las cosas, pero sos una máquina de tirar títulos, Carlos, ¿eh? El 12 de agosto bis es, no sé si no es tapa de página mañana, ¿eh? Es buena la lectura. Es muy buena. Sí, 12 de y aclara agosto. Todo. Bueno, gracias, Carlos, como siempre, ¿eh? Hasta la clase que viene. Bueno, Juli, te quedas ahora en la última. Sí, ahora me quedo, pero un gusto como siempre. Como siempre. Bueno, gracias, Néstor. Gracias a todos quienes están observando a través de el Facebook Live de la página de Carlos. Nosotros nos vamos mañana hasta las 4 de la tarde, ¿eh? Cuando aquí en las 7:50 digamos que vuelvan las ideas.